El Hotel de la Muerte. Una vez, una chica de 24 años llamada Laura se encontraba hospedada en un hotel. Terminada su estancia, llegó el momento de marcharse. El hotel tenía 20 plantas, así que llamó al ascensor para bajar. Cuando llegó a la planta 10, las luces empezaron a parpadear y ella a asustarse. En la planta 7 se apagaron del todo durante 5 segundos. Cuando se volvieron a encender, Laura vio un zombi delante suya. Era azul, con la ropa hecha jirones y el cabello largo de un color amarillo anaranjado. El zombi se levantó por encima de ella y justo cuando iba a atacarla, llegaron a la planta baja. Las puertas se abrieron y Laura salió corriendo hacia el recepcionista. Cuando llegó, contempló con horror que este tenía la cara ensangrentada y era capaz de girar la cabeza por completo. El recepcionista la obligó a entrar al ascensor, donde en vez de 20 botones, ahora habían 100, con un relieve de calavera. Laura tenía mucho miedo. Tocó un botón al azar y el ascensor se puso en movimiento. Ascendía rapidísimo. De repente se detuvo, las puertas se abrieron y Laura, incapaz de abrir los ojos, escuchó una voz grave que le decía que los abriese. Al abrir los ojos, se encontraba de nuevo delante del aterrador recepcionista. La historia se estaba repitiendo en bucle, en una horrorosa sucedencia interminable. Por fin, Laura abrió los ojos empapada en sudor. Estaba en el hotel en su habitación. Todo había sido una pesadilla. Recogió sus cosas y abandonó esa maldita habitación lo más rápido que pudo. Cuando pasó por delante del recepcionista, este la siguió con la mirada girando por completo el cuello. La historia se estaba repitiendo de nuevo y esta vez no era ninguna pesadilla. (Risa)